silencio que arrulla en mi canción. Aunque distante estés, quisiera que mi cantar lo lleve al viento al pasar. Me siento el lecho al dejar la nostalgia de mi ser. Me invaden las añoranzas y mi corazón no llora por esa tierra querida que lejos estás de mí. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay. A mí, a ver, venga, Juan Guaje, ne venda pesa, o en botamato y que, daña pues se cuaracu, a se taro por ahí, se pujare mombrú. Se le come cane o, te saga pushi yo pu, a te sae peco a, y ante a mondo, cubetum veo. Ya se de ya se ve, o puga mueron de ari, xereta mi Paraguay. En esta noche lejana quisiera ver esa luna que con su luz acaricia a mi hermoso Paraguay.